Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que el encargado de la dirección, realización, producción, soporte técnico, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Así que vamos ya con esta a iniciar esta primera parte del programa en la que escucharemos un disco realmente, pero realmente impresionante y de un músico que, bueno, es conocido aquí de los que seguís habitualmente el programa desde hace ya unos cuantos años y que siempre nos congratula el tener con nosotros. Me estoy refiriendo a este francés realmente fascinante llamado René Aubry, que ya desde hace unos cuantos años, lo que os decía, nos viene acompañando. Y hoy vamos a escuchar lo que es su último trabajo, aparecido precisamente este año, en el año 2011, y que lleva por título Refugios, un paseo más de su larga trayectoria. Creo que recordar que tiene aproximadamente 18 discos. Imaginaros que es un hombre que ha trabajado con infinidad de gente, sobre todo englobada dentro de lo que es la música de teatro, espectáculos, danza, con la famosísima Caroline Carson, Philippe Genty, que es también otro, digamos, artista francés muy conocido, trabaja con marionetas también del teatro, y el trabajo que hoy vamos a escuchar tiene piezas precisamente de esa índole, ¿no? Es un a modo, no vamos a decir recopilatorio, pero bueno, tiene unas cuantas piezas que vienen de ahí, que emanan de ese tipo de espectáculos en el cual René Aubry se mueve como pez en el agua. Así que vamos ya a escuchar sin más dilación este inmenso placer que siempre es escuchar a René Aubry, aunque los que lo conozcáis, pues bueno, os sonará un poquito raro este primer tema, pero no os preocupéis, que René Aubry es un hombre de largo alcance y que siempre, siempre nos alegra el espíritu. Así que vamos con este primer tema, que es un tanto extraño o diferente y sorprendente en cuanto a la musicalidad que tiene para los que conocemos a René Aubry, ¿no? Es un tema, digamos, acústico en exclusiva con la guitarra eléctrica, que, bueno, es una cosa, una novedad dentro de sus composiciones musicales. Así que nos sumergimos directamente ya en este Refugios del año 2011 de René Aubry. ¿Qué? Bien, pues con este tema, la guitarra eléctrica, se abre este trabajo de René Aubry, donde ya tenemos una de las pautas que predomina en este trabajo discográfico que hoy vamos a escuchar prácticamente en su totalidad, y que es la presencia, la mayor presencia de lo que es la música electrónica. Hasta este trabajo discográfico siempre también estaba presente en las composiciones de René Aubry, pero digámoslo que en este ha subido un peldaño, ¿no? Se hace más presente y notoria en lo que es todo el trabajo discográfico. Bien, seguimos. Vamos con el segundo de los temas, donde de nuevo aparece la guitarra, pero ya empezamos a comenzar a oír el sonido de René Aubry. Pues esta era la segunda composición de este trabajo, Refugios 2011, de René Aubry. Seguimos aquí escuchando el tercer tema que abre este trabajo discográfico, titulado El túnel, y atentos al sonido de la trompeta que ha implementado en esta composición René Aubry. Quiero un verdadero juego de luz. acercamiento a lo que a las nuevas tendencias del jazz, en este sentido, en el jazz electrificado o electronificado, podríamos decir, no creo que exista ni la palabra, pero bueno, ahí lo estábamos escuchando, o que otros llaman esto del New Jazz, cuyo ejemplo más representativo que aquí conocemos y que escuchamos es precisamente a Eric Truffaut, que ese trompetista que parece que existen muchas, pero que muchísimas posibilidades de que en el mes de febrero del próximo año, del 2012, venga a actuar aquí a Asturias. El otro día aparecía, este domingo pasado aparecía una noticia, una pequeña referencia ante esta posibilidad, y bueno, estaremos atentos a que esto suceda. Será una oportunidad única de ver a un grandísimo trompetista y sobre todo músico y compositor. Bueno, pero es otro tema. Eso, seguimos, vamos con el tema titulado Alicia, una composición que pertenecía precisamente a una pieza de teatro. Thank you. Bueno, pues aquí teníamos a René utilizando ese instrumento tan conocido en el programa, el instrumento armenio por excelencia, ese duduk que sonaba en toda esta densa y suave composición. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que no es otro que este Rasta la Vista, y diréis, bueno, que no es otro. Bueno, pues ya sabéis, el reto que siempre suena cada vez que pongo esta canción es a ver si os podéis estar quietecitos. Bueno, pues toda una lección de ritmo sin sobresaltos, de armonía y de belleza, que son las notas predominantes de todas las composiciones de este hombre fastuoso llamado René Aubry. Una auténtica gozada, una delicia de principio a fin esta composición, y sobre todo lo que os decía, ¿no? Plagada de ritmo, pero ya veis, nada de golpear fuertemente ahí las baterías o las percusiones, nada. Simple y llanamente, sencillez y elegancia, en fin. René Aubry, haciendo de las suyas. Bien, seguimos. El siguiente de los temas formaba parte de una de las piezas que René compuso para obras de teatro. Thank you. Antes de continuar, recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, también ahí en la página de la emisora, en el blog, en radiocrash.org, podéis escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, cuando queráis, radio a la carta, mientras navegáis, trabajáis con el Facebook, pues en fin, hacéis mil y unas historias con el ordenador. Y la tercera o la cuarta vía es también estar al día en el Facebook y en el Twitter. Ahí en esas dos redes sociales también tenemos página y podéis estar permanentemente informados de lo que hacemos en esta vuestra, nuestra emisora. Bien, y nosotros continuamos escuchando el último trabajo de este francés realmente fascinante llamado René Aubry, que se titula Refugios y publicado este año. Y es precisamente el tema que vamos a escuchar, Refugios, y que también formaba parte de una pieza de teatro que ha compuesto este hombre, René Aubry. Thank you. Bueno, pues este era el tema que daba título a este disco, Refugios, y que formaba parte, pues eso, de lo que os comentaba, de un espectáculo teatral que utilizó esta pieza y que viene insertada en este trabajo discográfico. No es un recopilatorio, eso lo tengo que recordar, sino que hay unas 4 o 5 piezas, si no recuerdo mal, que formaban parte de ese, digamos, que se habían sido utilizadas en piezas de teatro. El resto es total y absolutamente nuevo en este Refugios 2011. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, y que es un dulce mambo, así lo titula este hombre, René Obi, Sweet Mambo, y en el que yo recomiendo que estéis muy, pero que muy atentos a cómo utiliza el piano este hombre. Bueno, pues una verdadera delicia este Sweet Mambo, este dulce mambo que nos ha compuesto e interpretado René Obi. Seguimos, el siguiente de los temas se titula Island. No, perdón, no corresponde ese. Seguimos con el siguiente de los temas. Thank you. Bien, pues sí, ahora le toca el turno al tema que antes os decía, el Island. Ejemplo de lo que os comentaba al principio, la implementación o la mayor presencia en este trabajo discográfico de René Aubry de lo que es son los ambientes, la música electrónica. Bien, seguimos, vamos con uno de los mejores, de los mejorcitos temas. Mira que es difícil, ¿eh?, decir esto de un disco de René Aubry. Bueno, pues yo me aventuro a decirlo, ¿no? Uno de los mejores temas que vienen contenidos en este trabajo. Una auténtica maravilla de principio a fin que nos demuestra todas las capacidades compositivas de este hombre. Y de nuevo os llamo la atención sobre el piano. Thank you. Delicioso y que nos demuestra todas las capacidad compositiva que tiene este hombre, realmente fascinante de combinarlo, de mezclarlo toda y crear una verdadera lección de belleza y armonía como pocos compositores hacen. Bien, seguimos, vamos con otros de los temas de este su último trabajo. Thank you. Juegos sonoros de extremada belleza, lo que nos hace René Aubry siempre, siempre en sus composiciones, un hombre tremendamente personal y peculiar y autodidacta en el mundo de la música y que también es ingeniero de sonido, que tal vez sea una característica de todas sus composiciones, esa amalgama, esa forma, esa posibilidad de combinar todos los sonidos que aquí escuchamos. Bien, vamos con otro de los temas donde también predomina, como no, ese uso que os decía anteriormente que está un poco más presente en este trabajo, que es la electrónica. Thank you. Bien, la electrónica de René Aubry, sonidos que todo lo están invadiendo, que esta música que desde hace años está por ahí pululando, ¿no? Esta forma de componer que es los sonidos, los ambientes electrónicos poco a poco están invadiendo, se están acercando a músicas que parecían que no podían cuadrar y en cambio ahí vemos como músicos comienzan a aproximarse, comienzan a implementarlas en todas sus composiciones, como es el caso de René Aubry en este trabajo. Bien, seguimos, vamos con el último de los temas que vienen contenidos en este refugio publicado precisamente en este año. Es otra perla, pero perla realmente deliciosa y maravillosa de principio a fin. Pues, ¿qué me tenéis que decir, no? Realmente maravillosa esta canción titulada Anikuni. Bueno, de principio a fin, toda una lección de composición, de armonía, en fin, ¿qué queréis que os diga, no? Maravillas que hace el genio humano, en este caso René Aubry. Y lo mejor de todo esto es que cualquiera de los trabajos anteriores que podáis escuchar de este hombre, pues bueno, están llenos de esta poderosísima magia que acabáis de escuchar en este su último trabajo, Refugios, ¿no? Una cosa realmente impresionante la capacidad compositiva de este hombre. Y también os puedo decir de que, por ejemplo, la sintonía del programa, de este programa, pues es un extracto de uno de sus temas, de un disco que bueno, pues yo decidí ponerlo ahí, un pequeñito, 2 minutos aproximadamente, le cogí prestado a René Aubry una de sus composiciones. En fin, una auténtica delicia este trabajo y, bueno, pues ya veis, este broche de oro, así interpretado, toda una lección de armonía magistral. En fin, magistral este trabajo que hoy hemos escuchado en esta primera parte del programa en su totalidad. Os lo recuerdo ya por última vez en el día de hoy. Refugios, publicado en este mismo año 2011, el compositor e intérprete René Aubry, una auténtica joya en este mundo. Bien, continuamos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM, este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que podéis poneros en contacto, es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, también lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es, y también ahí en internet, en la página de la emisora, en radiocrash.org, podéis escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor o simple y llanamente escucharnos cuando queráis, ahí en el archivo sonoro, en la radio a la carta. Y si queréis estar más al día de lo que hacemos aquí en esta vuestra, nuestra emisora, pues en las redes sociales, en el Facebook y en Twenty, también tenemos ahí una página para informaros todos los días. Bien, continuamos y lo hacemos con, como no, con ese festival que se desarrolla durante todo este mes en la ciudad de Burgos. Me estoy refiriendo al Festival Evolución a Música 2011, en el que este próximo sábado van a actuar Balaké Sissoko y Vicent Segal. Thank you. Bien, pues esta era la kora de Balaké Sissoko. Ya sabéis, la kora es ese instrumento por excelencia africano, que es un cuenco de calabaza con un mástil, así un poco tipo de guitarra, pero es que se toca mirando de frente a las cuerdas y que aquí denominamos un arpa africana. Tiene dos filas de cuerdas, ¿no? Parece que tiene una, pero no, realmente tiene dos, y extrae pues este sonido que acabamos de escuchar, amplísimo, y como no, al chelo Vicent Segal, productor y músico muy aclamado y conocido en los ambientes en nuestro país vecino, en Francia, que van a actuar, lo que os decía, el próximo sábado, este sábado a las 8 de la tarde, ahí en la ciudad de Burgos. Si queréis entradas o queréis estar al tanto de las demás actuaciones, pues podéis ir ahí a enclavedemusica.org, repito, enclavedemusica.org, o ponéis ahí en el San Google, pues Evoluciona Música 2011, y ahí tenéis la oportunidad de ver todo el programa, toda la gente que va a venir a actuar, y también, pues como no, ese gran servicio que nos hace la organización a los que vamos desde fuera, de reservarnos la entrada en taquilla, y así llegamos tranquilos y seguros a nuestro destino. Vamos a oír otro tema más de este disco, porque realmente es una maravilla, y estaba aquí mirando cuando lo escuchamos por entero en el programa. Bueno, pues hace exactamente, prácticamente un año, exactamente el día 27 de octubre, ahí lo podéis buscar en el archivo sonoro del programa de Música Sena Tarde. Bueno, pues el 27 de octubre del pasado año, del 2010, escuchábamos en su totalidad esta maravilla de disco, Chamber Music, así se titula, una auténtica joya y una oportunidad de oro de poder disfrutar de estos dos grandes músicos en directo, que según Antonio Santidrián, la voz de esa asociación que organiza dichos festivales, pues es posible que tengamos segunda parte, ¿no? Así que estaremos al tanto de ese segundo disco de Vicent Segal y de Balaké Sissoko. De momento nos quedamos con otra composición maravillosa de principio a fin de estos músicos. Thank you. Balaqués y Socó a la cora, Vicente Segal al cello, una demostración palpable. Bueno, tenemos problemas de sonido, en fin. Bueno, lo que os decía, Balaqués y Socó a la cora, Vicente Segal al cello, Chamber Music, y en este tema que escuchábamos estaban acompañados por Fasiri Diabaté, que se encargaba del balafón, ese instrumento de percusión que escuchabais por ahí, que no deja de ser, pues es una especie, si no me equivoco, de calabazas así, todas ellas colocadas como en arco y son golpeadas por el músico en este caso. Bien, ya lo sabéis, este próximo sábado ahí en la ciudad de Burgos, enmarcados dentro de este festival Evoluciona Música 2011, podréis verlos en directo. Más información en la página enclavedemusica.org, ahí lo tenéis, todo tipo de información al respecto, y lo que os decía anteriormente, ¿no?, la posibilidad de reservar entradas para los que vamos desde fuera de la ciudad de Burgos. Y nosotros continuamos y lo hacemos con una mujer que teníamos un poquitín olvidada desde hacía ya tiempo, pero que nos sirve de enlace con lo que hace Vicent Segal. Vicent Segal es un chelista y Jorang es chelista, y en este caso se hace acompañar por la Orquesta Sinfónica de Quebec en directo. Thank you. su tierra, en Canadá, y acompañada de la orquesta de Quebec, su propia tierra. Otro tema más. Joran en directo acompañada de la Orquesta Sinfónica de Quebec y de su grupo, donde sobresale pues esa línea de bajo que nuestro compañero Jimmy dice que es un barómetro, que es la medida de la capacidad cultural de un país, que se mide precisamente por su capacidad de seguir la línea de bajo de un tema. Bueno, pues aquí la línea de bajo de Joran era realmente preciosísima y espléndida, ¿no? Así que si la habéis seguido bajo la teoría de nuestro compañero Jimmy, pues por supuesto tenemos capacidad cultural más que de sobra. Bien, ya que estábamos hablando del compañero Jimmy, que hace, por cierto, los viernes de noche un fastuoso programa en campo aperto, pues nos quedamos en Asturias y lo hacemos en compañía de este grupo Senogul, que tanto y tanto nos fascina, y en especial este tema que lleva por título La Serpiente de Jade. Mm-hmm. Bueno, pues así sonaba esta Serpiente de Jade, que estaba interpretada y compuesta por el grupo asturiano Xenogull, que ya hemos hablado con ellos y también escuchamos parte o gran parte de todo su trabajo discográfico. No hace mucho tenéis ahí una entrevista con Pedro Álvarez Menchaca, que es el guitarrista, uno de los guitarristas de este grupo, que seguimos con sumo interés. Nosotros seguimos y lo hacemos con nuestro pianista desconocido, o mejor sería decir pianista sin nombre, que ya sabéis que su peculiaridad es que trabaja con el piano preparado. Thank you. composición de este hombre que en su momento daremos su nombre. Ya hemos escuchado sus dos primeros trabajos y bueno, en un futuro programa, creo que este mes igual no nos da tiempo, pero para el que viene escucharemos sus dos segundos discos y luego ya en la próxima próximo año pues le daremos cabida, presentación oficial, escuchando íntegramente su último trabajo. Un hombre realmente muy interesante, que lo que os decía al principio, ¿no? Su principal instrumento es el piano preparado, pero que lógicamente, como muy bien habéis oído, se hace acompañar por otros instrumentos y en especial de cuerda. Vamos a ir otro de los temas que vienen contenidos en este su cuarto trabajo. Bien, pues dejamos a nuestro pianista oculto, al menos de momento temporalmente, y lo vamos a continuar con un disco que os presentaba la pasada semana y que cada vez que lo escucho sube enteros. Me estoy refiriendo a este músico español, mallorquín más en concreto, que responde al nombre de Joan Valent, que acaba de publicar su último trabajo, una auténtica maravilla de principio a fin. Ya la pasada semana escuchábamos, creo recordar, que un par de temas y hoy vamos a ir otros dos porque son verdaderamente fantásticos. El primero de ellos, el primero que vamos a escuchar, vamos a ver si lo decimos bien, creo que se titula Els Adeus y suena de esta manera. Oh. Pues una auténtica maravilla, una delicia. El hombre que nos cantaba era Josep Sánchez Tenor en esta composición que viene contenida en el último trabajo de este hombre, de Joan Valent. Una auténtica maravilla de principio a fin y que iremos desgranando poco a poco y que por supuesto en su momento escucharemos en su totalidad porque es un disco fastuoso, maravilloso de principio a fin. Bien, lo dejamos aquí. Bueno, antes de despedirme quiero, en fin, continuar un poco lo que la pasada semana os comentaba, ¿no? Si recordáis, en el programa de la pasada semana yo hacía una pequeña mención, una pequeña reflexión acerca de Grecia y de su referéndum. Venía a decir de que estaban en una situación que en el ajedrez se llama el Fuzuwan y que quiere decir que simple y llanamente cualquier opción que elijan pues es mala, ¿no? Pues el famoso aserto frase hecha que decimos, ¿no? De Guatemala a Guatepeor, bueno, pues esto es el Fuzuwan, es la situación en la que se encuentra Grecia. Y yo, aparte de hacer mención a esta situación, lo que quería era destacar un poco la situación, ¿no? Digamos, del uso de la democracia, en el sentido de que el señor Papandreou había propuesto un referéndum, ¿no? Que los griegos, que el pueblo votara, que el pueblo hablara. Y os planteaba aquí esta observación de que hay diferentes formas de entender la democracia, diferentes puntos de vista, y la cuestión era de cuánto iba a durar o cuánto o en qué iba a acabar este referéndum, ¿no? Bueno, pues como muy bien sabréis, posiblemente esto era el jueves por la tarde sobre esta hora y el jueves el referéndum quedó, digamos, anulado. Ya no se iba a celebrar, ¿no? Y esto es lo que yo quería decir y os preguntaba que íbamos a ver cuánto tiempo iba a durar esta proposición. Como veis, un día, dos días. No recuerdo exactamente cuándo Papandreou la hizo, pero bueno, a lo sumo vamos a ser espléndidos. Dos días duró, ¿no? Y esto es lo más destacable de toda esta situación. A mí me llama poderosamente la atención y es sobre lo que quiero que de alguna manera reflexionemos todos un poco, ¿no? Si nos damos cuenta, los políticos de cualquier signo son todos muy demócratas, ¿no? Pero ¿cuándo hay que trasladar esa democracia al pueblo, ¿no? Cuando nosotros, y repito, nosotros tenemos que hablar ante una grave situación, siempre, siempre nos dan la espalda. Es curioso, son demócratas, pero yo me empiezo a preguntar hasta dónde son demócratas, ¿no? ¿A qué tienen miedo? ¿No? Siempre nos hablan de que somos soberanos, la opinión del pueblo es soberana, todas estas cosas, ¿no? Cuando llega un momento en que lo hay que demostrar, empiezan a surgir dudas, no. Empiezan a pensar, no, no podemos dejarlos hablar porque si eligen el no, teóricamente en Grecia, pues se hundiría. En fin, cualquier disculpa siempre en base a que es lo mejor, lo que ellos hacen para nosotros, ¿no? Cosas que a veces, bueno, pues queda muy, muy en duda, al menos a mí, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, pues esta era un poco la reflexión o la idea y ya veis, se la cargaron en un día. Rápidamente esto se fue al garete, la posibilidad de decir a los griegos, oye, ¿qué queréis hacer ante esta situación, ¿no? Que tampoco estaba mal por preguntarles, ¿no? Al fin y al cabo, son ellos los que están padeciendo lo que Francia y Alemania les están imponiendo, ¿no? Son más finos y dicen la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no pueden decir si realmente quieren que se les imponga determinadas medidas y sufrir las consecuencias? Bueno, es una decisión popular, ¿no? Si la democracia, si el pueblo es soberano, como los políticos dicen, y se les hace la boca agua cada vez que utilizan esta palabra, ¿no? De democracia y todas estas cosas, bueno, al final vemos que en cuanto ellos puedan perder poder, no se les tenga en cuenta y tengan que asumir la decisión de otros, aunque sea el pueblo al que representan, porque no dejan de representarnos, sino como os dije la pasada semana, son nuestros trabajadores, enseguida encuentran la forma de impedir que esto suceda, tanto si es bueno como si es malo, no importa. En fin, bueno, esa es la reflexión. Otra reflexión que hay que hacer al respecto de toda esta situación que estamos viviendo hoy en el día, bueno, pues Berlusconi, ya sabéis, la prima de riesgo italiana, hoy miércoles, esto es un desastre. En fin, realmente no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero sí está ocurriendo una cosa sobre la que quiero también llamaros la atención y que si acaso le sigáis la pista y reflexionéis un poco, ¿no? Es curioso de que todos los países que tienen problemas, Grecia, Irlanda, Portugal, ahora Italia, y nosotros de otra manera, se están cargando el gobierno. ¿Os habéis dado cuenta de que todos los gobiernos de los países que tienen problemas empiezan a solucionarse cuando el gobierno se va? Es curioso esto, ¿no? Hoy Berlusconi se tiene que ir y precisamente no es un hombre que yo, digamos, defienda, ¿no? Pero hoy escuchaba en la radio que había sido el gobernante que más tiempo había durado, había gobernado en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, no recuerdo exactamente los años que lleva Berlusconi mandando, pero daros cuenta, ¿eh? Desde la Segunda Guerra Mundial nadie había mandado tanto tiempo como Berlusconi. Bueno, pues Berlusconi ya se va. Aquí hay elecciones anticipadas, curioso, empieza uno a asociar ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué estamos tan calmados y por qué nuestro presidente se va, ¿no? Elecciones anticipadas, daros cuenta, Berlusconi se va, aquí también hay un cambio de gobierno. En Portugal hace creo que aproximadamente un año el que estaba Sócrates también se fue. Grecia, ya veis cómo está. En Irlanda creo que todavía no, parece que han aguantado, bueno, ya sabéis, ¿no? Son sajones, son ingleses, todas estas cosillas, ¿no? Pero bueno, es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Que parece que los gobiernos que de países con problemas, parece que una de las soluciones es cambiarlos. No sé muy bien por qué, de momento. Pero bueno, es una cosa que yo os invito a que sigáis un poco, ¿no? El hilo y a ver por qué pueda suceder esto y en qué acaba. Bueno, pues estas son las reflexiones. La reflexión final es que al final la democracia es solo para unos pocos y la mayoría parece que solo tenemos que cumplir con ese procedimiento que es meter unas papeletas, ¿no? Y ya está. Y lo demás, dejármelo a mí, que yo estoy más preparado que todos vosotros. Preparado, en fin, no sé para qué. Vamos a callarnos con el tema de la corrupción. Bueno, esta queda dicho esa reflexión, que posiblemente sigamos un poco el hilo de estos acontecimientos que no deja de ser interesantes y bueno, es un ejercicio intelectual muy bueno estar intentando vivir el presente y de alguna manera entenderlo, ¿no? Porque esto que estamos viviendo no deja de ser histórico, ¿no? Estamos viviendo una crisis, una situación, pero que muy parecida a los años 30 y siempre lo hemos leído en libros. Ahora lo que hay que intentar es ser consciente de ella, de esta situación tan sumamente, digámoslo así, pues no sé cómo calificarla, ¿no? Tan desastre que estamos viviendo y de tanto, tanto desconocimiento y falta de soluciones para encontrar la luz al final del túnel. Bien, pues bueno, estas son las reflexiones. Nos vamos a ir en honor a los griegos, a su situación, con un músico griego que ya escuchábamos precisamente, pues eso, la pasada semana. Me estoy refiriendo al clarinetista Nanos Ajalinatopoulos. Tiene un disco publicado llamado Jacinto, aquí en España, por el sello Resistencia. Un disco realmente maravilloso, muy, pero que muy bueno. Él lo publicó en el año 2000. Nosotros lo descubrimos 6 años después, en el año 2006. Y desde entonces no dejamos de escucharlo cada cierto cierto tiempo, puesto que es un disco al que hay que ir, al que merece la pena conocer y disfrutar. Así que con él os dejo. Recordad, el próximo miércoles a eso de las 4:30 de la tarde estaremos aquí con todos vosotros. Y espero que hayáis disfrutado de esta selección musical que he traído en el día de hoy. Entre tanto y no, recordadlo. Salud y saludos para todos.